muy, pero muy buenas tardes, audiencia de Pumpa Arriba, que seguro son miles, millones, están ahí del otro lado. Wow. Hoy miércoles, buena. Hoy buenas miércoles, tardes. 9 de diciembre. Soy una en un millón que está acá saludando a la gente. Buenas tardes a todos, a todos. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están ahí? Acá estoy, Julieta. Sí, acá. Gastón, presente. Estamos todos, nadie tiene media falta. Buenísimo, también ahí estaba Maula, que seguro estaba almorzando justo con la familia, pero está presente también. Y bueno, programa número 58. ¡Oh! Tremendo. Llegamos. ¡Qué barbaridad! Ya casi llegamos, ¿eh? Tremendo. Este año, lo rápido que se pasó. Ya estamos ultimando todo para comprando la sidra, el pan dulce. Así todo. Es. Ya estamos, claro, ya ayer se armó el arbolito, no sé si lo armaron ustedes en las casas, pero... Ah, mi amor. Claro. Sí, acá armamos. Claro, los que tenemos hijes, eso nos pasa, ¿eh? Claro, yo iba a preguntar qué arbolito. Acá también el arbolito se arma, ¿viste? Acá también estuvieron armando, mis hijitos, parece un arbolito cagado alambrazo, pero bueno. No importa, nada, tiene espíritu navideño. No pasa nada. Espíritu nada más, cuerpo no. No, es más, pasás por al lado y con un poquito de viento se cae, pero bueno. Bueno, pero está ahí. Es lo que hay. Ya está. Así es, bueno. Este sería anteúltimo programa, porque el viernes finalizamos. O sea que no llegamos a los 60, llegamos a 59. Ah, claro. 59. Bueno, pero va a valer por dos. Ahí está. No, el viernes vale por dos. El viernes vale por dos y llegamos a los 60. Sí. Así. Ya está. Olvídate. Bueno, llegamos como el Diego, a los 60. No. No. Bueno, ¿por qué? No. Bueno, basta que este 2020 está muy picante. Se están yendo mucha gente. Sí, sí, sí. No, se fue esa vela. Así que vamos a tocar madera. Bueno, ¿quieren que arranquemos con el notilocal? ¿Con qué empezamos? ¿Empezamos con el parte del tiempo con la compañera Juli? Si estás ahí con... Sí, acá tengo el tiempo. Hoy estamos día miércoles. Miércoles tenemos una temperatura muy agradable de unos 26 grados como máxima. Un viento constante de 20 kilómetros por hora. Baja un poquito el viento a las 7 de la tarde, pero un lindo día, agradable. Mañana tenemos unos 31 grados y bueno, seguimos con viento constante de 20 kilómetros por hora, con algunas ráfagas de hasta 40, 31 de máxima, y va a estar nublado y tenemos algunas pocas gotas que van a caer a lo largo del día a partir de las 3 de la tarde hasta el viernes a las 7 de la mañana. Pero muy poquito, lloverán 3, 4 milímetros, va a ser una mojadita. Mira. Así que no va a estar tan agresivo el sol, ya que va a estar nublado. Viernes sí, unas buenas ráfagas de viento de 60 kilómetros por hora, viento constante de 40 y una temperatura máxima de 25 grados. Así que, bueno, no va a estar tan bravo el calor, porque es baja la temperatura, tenemos un viento sureste, así que bueno, zafamos con el calor y el viento. Ese sería más o menos la información para estos próximos 3 días, hasta el viernes. Buenísimo, ¿y cómo estuvieron el fin de semana con tanto calor? ¿Cómo lo pasaron? Y acá en el barrio fue medio caótico, muchos incendios, duraron casi un día. Estuvo casi en riesgo en uno de los barrios acá, La Maroma, pero bueno, mucha cantidad de gente ayudando, cooperando, intentando apagar. Pero bueno, cosas que pasan con calor y viento. Recordamos que el año pasado los incendios que rodearon la escuela fue también un caos. Claro, sí. Llegaron los cuerpos de ahí de bombero y todo, y por suerte no se quemó nada de la escuela, pero ahí a metros, hasta metros. La costeó la escuela. Bueno, acá más o menos algo parecido en, acá en la zona de la Ruta 3 Vieja, con el fuego, pero no resultó nadie herido, excepto cosas materiales. Un aserradero perdió gran parte de sus herramientas, una ex compañera de la escuela de la ESFA también perdió parte de su capital, pero bueno, se salvaron las casas y estas personas no sufrieron daños más que materiales. Así que bueno, tenemos una semana de respiro porque va a caer un poco de agua, las temperaturas comienzan a no pasar los 25 grados, así que bueno, estamos un buen panorama. Mejor que antes. Estamos un buen panorama. Bien, bien, bien, genial. Pero bueno, bueno, ahora tenemos... Calculo que después de esto van a empezar a tener más control con los pastizales, ¿no? Porque ya entramos en temporada de incendios. Sí, ¿o no, hay Juli? Que empezar a prevenir, hay que empezar a prevenir con los contrafuegos, cortar un poco el agropiro alto y demás. Bien, perfecto. Bueno, buenísimo, gracias por el parte del tiempo. Esperemos que estas fiestas tengamos una noche linda, porque últimamente yo no recuerdo ya cuándo fue la última fiesta con una noche agradable para estar así con una camisita, con algo ligero, siempre frío, no sé, Navidad, Año Nuevo. Y no, pero, poco se debe acordar usted. No, nah. Un señor no tiene memoria, nada que ver. Bueno, espero que estén lindos los días. Y casi siempre es lluvia. Es como la fiesta del 7 de marzo, la Navidad, al menos en esta zona. Se pega una chispoteada, ¿no? Sí, sí. Es algo que no... que siempre pasa. O está lindo en el día y después a la noche un frío tremendo. Uno se quiere tomar un daiquiri fresquito, ¿no? No se puede, che. No se puede. No deja. Bueno, tenemos el parte de prensa del COVID de Río Negro también. Sí, sí, tenemos algo de Viedma. A ver, seguimos con las buenas noticias. En el día de ayer se registraron 390 pacientes confirmados, 145 pacientes confirmados. Uno de Ingeniero Huergo, 18 de Cipolletti, uno de Campo Grande, uno de Catriel, dos de Choelechuel, uno de Luis Beltrán, 30 de Viedma, 33 de San Antonio Oeste, 8 de Las Grutas, 42 de San Carlos de Bariloche, 2 de Dinahuapi, 3 del Bolsón y 3 de Ingeniero Jacobacci. Tenemos totales 2.113 activos, 119 son de Viedma, 29.608 curados, 7 de Viedma y 832 fallecidos, los cuales son 48 de Viedma. Y así estamos con el parte de prensa sobre el COVID-19. Bueno, por lo pronto se ve una pequeña baja, pero bueno, también se vieron durante el fin de semana largo muchas reuniones, muchas fiestas, muchos bares y confeterías repletos de gente bailando, toda amontonada, sin barbijo, así que vamos a ver qué pasa en dos semanitas. Porque si bien ahora parece que está bajando, hubieron como muchos descuidos, parece. Sí, además ahora se viene... el tema del eclipse, el después del eclipse. También, sí, sí, también. Ya veo que estamos todo el año nuevo, cada uno encerrado en una habitación. No, no sea así. Re pesimista. Sí, sí. Bueno, y en el caso de Patagones, va, no sé si quiere que les comente. Contanos, sí, sí, contanos. Bueno, la Secretaría de Salud de Patagones comunica que se recibió el informe de 6 casos sospechosos que se encontraban en estudio. Los resultados dieron 2 casos positivos, 4 casos negativos. En total, en todo el distrito se han registrado hasta el momento 1090 estudios con resultado negativo y hay 40 positivos activos al día de hoy y son 867 los recuperados. Y desde el inicio de la pandemia se han registrado 42 fallecidos por COVID. Esto es en Carmen de Patagones. Ahí está. Muchísimas gracias por la información, compañeros. Y bueno, si a ustedes les parece, podemos seguir a un primer cortecito musical y seguimos charloteando un poquito. Hace frío, te arropas con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío. Y una amapola me lo dijo ayer: que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y una amapola me lo dijo ayer: que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Cierra la noche y el día, mi vida, para que todo sea nuestro. Y una gran fuga de besos se pose sobre tu boca, y que el trinar de las rosas, mi vida, te diga cuánto te quiero. Y una amapola me lo dijo ayer: que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Ayuda si quieres. Y una amapola me lo dijo ayer: que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Hermosa canción llamada Amapola, cantada por Juan Quintero y Luna Monti, dos tremendos músiques que fueron pareja también y empezaron a cantar juntos ya por el 2001. Bueno, él tucumán, ella de Tucumano, ella de Buenos Aires, y nada, son unos prodigios musicales los dos, que encima justo fueron pareja y cantaban a dúo impresionante, así que para recomendar. Para recomendar. Esta música de hoy fue elegida por Shir. Elegida por Shir. Kumba, no sé si querés decir algo al respecto. Bueno, no, hice un variadito, ¿vieron? Porque no es que puse todo de un mismo cantante, ¿viste? Medio un variadito, porque me acordé de esta música. ¿Por qué no me pusiste Lisandro? Ay, no, ¿viste? Porque, bueno, para que no me bardeen, entonces, bueno. Hoy que no estaba el pelado, te voy a dejar puesto Lisandro. Bueno. Claro, tenías que aprovechar que no estaba. Ese tema de Amapola me parece hermoso, es muy lindo. Entonces, es muy dulce. Me acordé de ese tema y bueno, igual ahora el próximo tema levanta un poquito porque se viene acá una información que de paso ya que estoy, intervine acá en la, lo que me comentaba Milton, de paso les cuento que la información local tiene que ver con que mañana, 10 de diciembre, se hace en la Plaza San Martín, acá, y en todas las plazas del país, en realidad, una vigilia, ¿sí? Porque ustedes saben que hoy es la presentación del proyecto, ya se viene, digamos, debatiendo, pero hoy es el dictamen de comisiones, sería la fecha importante, ¿no? Hoy es el dictamen de comisiones con los arreglos y cambios que se sugirieron y se trabajó en debate durante todos estos días. Mañana se hace la última, digamos, como presentación de cómo quedaría y la votación en Cámara de Diputados. Eso es mañana 10. Por eso se espera que en todas las plazas del país se haga una vigilia para poder esperar la media sanción, digamos, en conjunto, bueno, nada, reunidas las organizaciones feministas, ¿no? Y la gente que quiera participar, se va a poner una globa en Plaza San Martín, y vamos a estar ahí, digamos. Hay marcha a las 6 de la tarde y la vigilia comienza a las 7, después de terminada la marcha, con la transmisión en vivo de la votación ahí en Plaza San Martín, con una pantalla y reproducción de sonido con unos equipos que tendremos en la glorieta, etcétera, etcétera. Además de eso, continúa, digamos, el proceso, ¿no? En la Cámara, una vez salido de la Cámara de Diputados, con media sanción va a la Cámara de Senadores, y el 29 sería el posterior debate y votación para finalizar con la aprobación de esta ley, que, bueno, es lo que en el 2018 no se dio. Salió de Cámara de Diputados con media sanción y en el Senado quedó trunca esta posibilidad y derecho de la democracia que se le debe a todas las mujeres y a los cuerpos gestantes o con capacidad de gestar, para nada, ampliar la posibilidad de crecimiento, digamos, en materia de derechos y de, no sé, autonomía, digamos, ¿no?, de les cuerpes. Así que, bueno, vamos a estar esperando eso mañana. Excelente, excelente decir toda esa información y ojalá se apruebe de una vez. Así que bueno, vamos a estar a la espera. Llegaría para el nuevo, vamos a ver. Oh, sería cerrar de una muy buena manera un año complicado. Sí, totalmente, así es. Sí. Bueno, también tenemos información, hablando de cerrar el año, sobre la escuela. Sobre nuestra escuela, la EFA, este día viernes 11 de diciembre se llevará adelante la entrega de diplomas correspondiente al ciclo lectivo 2020. Los egresados de sexto año o cuarto año del ciclo superior de la EFA recibirán de manera presencial su certificado de finalización de los estudios secundarios este viernes de 9 a 11 de la mañana, donde con los protocolos correspondientes podrán encontrarse junto a dos familiares para llevar adelante el acto de cierre. Así que solamente está permitido dos acompañantes por estudiantes, va a haber protocolos de, bueno, toma de temperatura, todo, entrega de barbijo, bueno, alcohol en gel, todas las medidas, distanciamiento social, para que por lo menos puedan tener un acto de finalización y algunas entregas de algunas cositas lindas para ellos. Así que este viernes se cierra nomás. Se va cerrando. Así es. Sí, sí. Están, hoy miraba fotos y es algo que está pasando en todas las escuelas durante esta semana, el cierre de las clases. Creo que hoy le tocó al industrial, me parece. Sí, mañana al 8, creo. Y hay algunas escuelas que decidieron, los mismos padres y madres, familias, decidieron pasarlo para febrero también. Algunas. Ah, no sabía, mirá vos. Ah, mirá. Sí, sí, hoy nos enteramos con la directora, la rusa Wilberger, que es docente de nuestra escuela y directora del 4, nos contó eso, que los mismos padres habían pedido que se pase para febrero. Así ¿Es que, posible bueno. eso? Sí, fue posible, sí, sí. Ah, mirá. Así que, bueno. Por ahí. Hola. Mirá quién apareció. ¡Hola, Maga! Hola. ¿Qué tal? Che, no, contarles además que también en esto de sexto año, mañana se hace la última entrega de cultivos y de las estas tecnologías apropiadas que realizaron las chicas y los chicos que en la huerta de Fátima. Así que mañana vamos a estar ahí de nuevo. Y el 16, la semana que viene, se hace la presentación pública de las prácticas profesionalizantes. Todos y todas prepararon un audiovisual que se va a estar compartiendo, así que bueno, van a hacer la presentación de todo lo que trabajaron durante el año en este contexto, pero bueno, así que informarles de eso. Genial, Magula, buenísimo. Sí, vamos a estar recordando también el viernes. Vamos a seguir refrescando. Bueno, terminamos nuestro bloque informativo. Si nadie más quiere agregar algo, calle ahora o hable ahora, calle para siempre. No, para nada, continuamos nomás. Siempre quise decir esa frase así de película, ¿viste? Hacete cura. Hable, hable. No, tampoco para tanto. Bueno, vamos a un bloque musical entonces, cortecito. Pasaba Miss Bolivia con Bien Warrior. Warrior en inglés es guerrera, guerrero, guerrera. Así que Bien Guerrera y Miss Bolivia, como siempre, es el proyecto musical donde Paz Ferreira, es el nombre del artista, fusiona como cantante, DJ y productoras los ritmos de cumbia, dancehall, hip hop, reggae, proponiendo siempre una nueva estética sonora que combina la frescura y provocación de lo digital con la potencia de los ritmos y elementos originarios. Así que buenísimo, Miss Bolivia, la música elegida por Shir, para pasar al próximo bloque de Abriendo Cocos. Vieron que, perdón, que me meta, vieron que hice como un collage, ustedes verán, de música, un poco... Sí, sí, nos paseaste desde lo más tranquilo hasta... empezamos con lo tranquilo y ahora bien Warrior... Estás amarreando para todos lados, Shir. Y sí. Y después bajamos, ¿o no? O sea, sí, sube. Claro, claro. Bueno, claro. Vamos a pasar por otros estilos. Ahora ya van a escuchar. Dale. Bueno. Hoy la clase es en tu casa. Abriendo cocos. Bueno, y hoy miércoles, como siempre, tenemos también los aportes de Eva Arriondo, Evangelina Arriondo, nuestra profe bien warrior de filosofía, que con su programa Filo Trashumante nos da mucho que pensar todos los miércoles. Así que bueno, veremos qué nos cuenta. Hola a todos por ahí en la radio, ¿cómo están? Y la gente que escucha. Este es un nuevo encuentro de Filo Trashumante. Mi nombre es Eva. Y como siempre hago una breve descripción de qué se trata esta disciplina, tan apasionada por la sabiduría, el conocimiento, que bueno, interpela la realidad formulando preguntas sobre bueno, todo aquello que existe y que conocemos en el mundo. Estuvimos viendo en los encuentros anteriores la cuestión de la identidad vinculada al territorio, al alimento, atravesado por lo ético. Vimos desde la postura del narrativismo la construcción de una identidad que nos permita responder y definir quiénes somos a partir de la manera más vinculada a la tierra local, a la agricultura de los pequeños productores, de los campesinos locales, los pueblos originarios. Y vimos en el último encuentro qué significa esto del avance de la frontera agrícola y las consecuencias que tienen en términos ambientales, sociales, económicos y culturales. Esto está asociado a un modelo que predomina a nivel planetario, a los negocios, a la especulación financiera, y está claramente asociado a destrucciones de humedales, a la modificación de las semillas, al uso de glifosato, a la complicidad y el silencio de muchos gobiernos, porque lo que puja es un poder corporativo donde está dominando, y esto es, digamos, central para poder desarmar las corporaciones que están sobre todo en manos de pocas empresas, pero que terminan definiendo nuestra alimentación, nuestra identidad en el territorio, nuestras tierras, y hackea las democracias, porque básicamente las leyes están de alguna forma limitando poco este avance de la frontera agrícola capitalista, y las consecuencias están devastando los territorios y generando un impacto muy grande en términos ecológicos. Y esto es así porque en esta puja de diferentes modelos respecto a cómo trabajar, producir la tierra y cómo distribuir en el territorio este alimento, está, digamos, ganando en este momento el agronegocio. Y nuestra manera de poder pujar hacia otro modelo más adecuado a los derechos humanos y a una concepción del alimento como un bien social y no como una mercancía, tiene que ser a través de una conciencia ética respecto al poder que tenemos como ciudadanos. Por eso hablamos de una identidad en construcción permanente, y esta construcción propuesta desde abajo, en oposición a la construcción desde arriba llevada a cabo por los estados. Es así que, al calor de las demandas sociales, existen casos en localidades donde tuvieron que organizar políticamente estas demandas y generaron planes de una alimentación sana, segura y soberana, por ejemplo, el caso de Gualeguaychú, que logró, digamos, a través de políticas públicas promover esta transición agroecológica, porque es una zona altamente fumigada, con altos casos de personas y sobre todo niños de cáncer. Si bien científicamente no ha sido muy masiva la información acerca del vínculo que existe entre la cuestión de la salud y los agrotóxicos, es sabido por todo el mundo que ocasiona deterioros muy graves, y el extremo es el cáncer en las personas. Entonces estamos hablando de una cuestión que no es menor. Y en términos de naturaleza y ecológicos, es muy nocivo también. Por eso es un desastre socioambiental el agronegocio, porque los territorios productivos están siendo envenenados y además están bajo el manejo de un puñado de empresas, este negocio de mercado, también asociado a la cuestión de las semillas, que este es otro gran debate que seguramente desarrollaremos en el próximo encuentro. Pero el desafío acá tiene que ser la toma de conciencia de este crecimiento, la concentración y la extranjerización, y estas producciones que dejan de diversificarse y que se concentran, y bueno, generando esta transnacionalización en el mercado, un deterioro para los productores locales, que muchos, en la mayoría de los casos, tienen que migrar a las ciudades y son obligados a una marginalidad urbana, porque toda su vida fueron criados en el campo, y es una cuestión sumamente importante tomar conciencia del impacto que tiene en la vida de estas poblaciones, que además de ser empobrecidos son criminalizados, y es una población que tenemos que estar muy agradecidos porque son los que nos proveen de los alimentos. Así que es de suma importancia tomar conciencia como ciudadanos y empezar a consumir de manera consciente, justamente porque es muy grande el poder que tenemos, y como consumidores tenemos que apoyar y estar a la altura de estas luchas campesinas, de productores familiares y de comunidades locales que están denunciando y están marcando el camino hacia otra agricultura, otro modo de ser, otro modo de producir, que nos provea una vida digna y con conciencia. Bueno, les dejo un abrazo, espero que se encuentren bien y nos estaremos encontrando la próxima semana. Bueno, ahí pasaba Eva, siempre, bueno, haciéndonos reflexionar sobre lo que implica sostener nuestro sistema agroindustrial imperante y lo que implicó en su avance, ¿no? A nivel ecológico también. No sé si Juli querés comentar algo que siempre te gustan los programas de ella. Sí, sí. Bueno, viste, está hablando más de lo que venimos hablando, que es el poder que tienen unos pocos sobre unos muchos, que somos todos nosotros, y que bueno, a mí siempre me preocupa cómo hacer para cambiar a ellos en realidad, a esos pocos, porque el poder y el dinero que tienen es lo que por ahí es cómo lo derrocas a eso, cómo le sacas esa mentalidad de poder. ¿Cómo el poder va más allá de la humanidad, del humano, de la alimentación? Y en muchos aspectos, porque estamos hablando del poder para hacer que la alimentación sea un negocio redondo. Hay también poderes para hacer que la salud sea un negocio redondo. Poderes para que la economía sea un negocio redondo, siempre para unos pocos. Parecen, a mí a veces me da la sensación que son como, no sé, que están poseídas todas esas personas. Yo digo, ¿para qué quieren tanto? ¿Cómo van a perder tanto la empatía de la solidaridad? O sea, ¿cómo el desinterés a las demás personas? Así que es un camino difícil. Yo siempre digo que desde nuestro lugar podemos cambiar, pero siempre y cuando la política no cambie y la educación, los nuevos educadores no se pongan firmes con la forma de enseñar o lo que se enseña, cada vez va a ser más difícil cambiar. O se va a cambiar cuando reviente todo, en serio. Que por ahí muchos de nosotros no estemos. Y seguramente si dejamos gente como nosotros, puedan resolver el problema. Pero estaría bueno poder entrar en una transición, pero con más peso, más fuertes. Que creo que no lo podemos hacer siendo hombres verdes nada más. Seleccionando la basura, por ejemplo. Así que, bueno, nada, eso es un poco la reflexión sobre lo que dice Eva. Muy bueno siempre sus audios. Y creo que de a poquito vamos a ir abriendo las cabezas de todos los oyentes sobre la bueno, alimentación. Muy buenas también tus reflexiones, como siempre, Juli. Y hablando de abrir las cabezas, seguimos más con Abriendo Cocos, con nuestro segmento Física en la Calle. Tenemos a nuestros estudiantes Mateo y Mailén, de quinto año, que, bueno, ellos hacen su mic radial respecto a la física. A ver qué nos cuenta. Che, ¿sabés lo que es la energía? Sí, es lo que hace que funcione el tele, los focos, también la computadora, el celular y esas cosas, ¿no? Esa es la energía eléctrica, pero no es la única. También puede tomar otras formas, por ejemplo, la energía calórica, energía química, energía eólica, hidráulica, entre otros. Es difícil definir qué es la energía, pero podemos decir que es la capacidad de producir un cambio en forma de movimiento, luz o calor. Entonces, cada vez que cocino o salgo a andar en bicicleta y uso cualquier tipo de electrodoméstico, estaría utilizando la energía. Claro, exactamente eso. Mira vos, qué bueno que saber un poco más sobre la energía. Somos de quinto año de la ESFA. Queremos informarte sobre el uso de la energía. Cuidemos el planeta, ahorremos energía. Qué bueno, qué dinámico que lo hacen los chicos, está buenísimo. No sé qué les parece a ustedes el formato, está buenísimo para mí. Sí, está muy lindo. Hay que hacer más. Sí, más de ese estilo. Está buenísimo. También ojalá que empecemos también, que va de la mano con filosofía lo que hablamos, a utilizar otro tipo de energía, ¿no? Más amigables, renovables y bueno, y abundantes para todos. Bueno, se nos fue nuestro programita Abriendo Coco, que estaba bastante cargado nuestro bloque, así que podemos ir a hacer una cortinita musical, ¿no? A un bloquecito musical antes de arrancar el Tutti Frutti. ¿Qué les parece? Me han dicho por ahí que te han visto triste y mal de golpe y porrazo, quejándote a cada paso, arisco y malhumorado. Y cuentan que andas moreteado con hambre, miedo, fiebre y calambre, ahogado en tu mala sangre, sin un minuto de paz. Y en vez de fijarte cómo te has de curar, te has encerrado a sobarte el lomo, compay. Relaja la guardia y busca con calma y olvida el ay, basta, que todo me ataca. Te digo en serio, compay, alza la frente y deja que el sol te pegue en la cara. Ay, ella, mira cómo llora, chilla, peor que un nene de pecho. Él nunca está satisfecho con todo lo que le da. ¿Quiere eso o no? O ya tiene, o sobra, o falta, cinco pa'l peso. Le dan y le mira el precio, después no lo quiere usar. No te agarres con la pobre gente, compay. Agradezca el techo, el latir del pecho y olvida el pan. Dame que todo me falta, que yo no entiendo, compay. ¿De qué es lo que te quejas si hay una dueña para tu alma? Hermoso tema, se llama Maricón de Acaseca. Que Acaseca es Acaseca Trío. Es una banda donde estaba justamente Quintero, Juan Quintero, que era el primer tema que escuchamos en la Luna Monti. Bueno, es un grupo argentino vocal instrumental, donde su repertorio transita principalmente el género de la canción a raíz folclórica. Formado a mediados del año 1999, cuando sus integrantes cursaban composición y dirección coral y orquestal en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, la Uni de La Plata. Ellos salieron de ahí. Así es. Sí. Y el grupo hacen una música linda. Sí, no, aparte muy compleja y popular también al mismo tiempo. Es como hay una fusión bastante particular, está buenísimo. Y dice que el grupo Acaseca, su nombre, con un tono humorístico, significa excremento seco en quechua. Acaseca. Exacto. Así que, bueno, yo no sabía ese dato, justo me estoy enterando recién. Está bien, está bien. Así que bueno, buenísima la... Dato de color, digamos. Sí, sí. De color caca, ¿no? Bueno, ¿estamos para ir al Tutti Frutti? Sí, vamos. ¡Ah! ¡Stop! Tutti Frutti. El Tutti Frutti de la ESPA. Bueno, y acá en el Tutti Frutti volvemos con algo conocido, pero vamos a hacer el abecedario, a ver quién me para. Yo. Dale. Vale. A. Stop. G. G. G, G, G. Gastón. No. No, como Gonzala. ¿Cómo? Gracielo. Genoveva. Claro. Gustavo. Geronte. No, pará, G de, es de Gladys de Ángelo. Así es. Sí. De Gladys. Es miércoles. Con amor o adicción.

funciona. Suéltalo. Libérate y perdona. Suéltalo. Hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez. Ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga. Y yo te digo adiós. A la gilada ni cabida. Mi vida ahora decido yo. Tómate el palo, tómate un avión. Tómate un taxi, tómate un camión. A Bahía Blanca, La Plata o Morón. Yo sigo tranca y vos qué papelón. Al final yo tenía razón. Me decías mentiras, mi amor. Me zarpaste bien el corazón. Y ahora lloro y me duele un montón. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga. Y yo te digo adiós. A la gilada ni cabida. Mi vida ahora decido yo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga. Y yo te digo adiós. A la gilada ni cabida. Mi vida ahora decido yo. ¿Qué pasó? Te recabió. Temón ahí de Miss Bolivia con Leo García. Tremendo, Leo García también es músico consagrado ya. Sí, hitazo, este es un hitazo. Este fue yo conocí con este tema Miss Bolivia, no sé ustedes. Sí, fue como uno de los primeros quizás, ¿no? Digamos más populares, sí, puede ser. Sí. ¿Tenemos efemérides? A ver qué pasó un día como hoy, para contarle a la audiencia. Tenemos. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo andan todos ustedes? Nos volvemos a reencontrar en este nuestro rinconcito. Espero que anden muy bien, que hayan pasado lindo el fin de largo. Aquellos que creen y que tienen espíritu navideño, que hayan armado el arbolito, que no es mi caso. Y nos volvemos a reencontrar hoy, 9 de diciembre, para hacer un repaso en la historia de algunos hechos importantes que sucedieron, como en 1985, que la Cámara Federal dicta sentencia en el histórico juicio de las Juntas. Condena a reclusión perpetua a Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. Al mismo tiempo impone 17 años de cárcel para Roberto Viola, 8 para Armando Lambruschini y 4 para Orlando Agosti. Los jueces absuelven a Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya, Basilio Lamidoso y Omar Grafigna. Se optó por condenar en base a los crímenes comprobados a cada junta y no por arma, lo cual permitió la condena leve de Agosti y las demás absoluciones. El fallo coloca a la Argentina a la vanguardia de los derechos humanos en el mundo. Sin embargo, crea problemas al gobierno de Raúl Alfonsín. Al establecer la existencia del plan criminal, niega la existencia de excesos, como planteará el líder radical en campaña. El punto 30 ordena juzgar hacia abajo a los oficiales que ejecutaron la represión clandestina y abre el debate sobre el cumplimiento de las órdenes. Y así comienza a discutirse los alcances de la obediencia debida. También se conmemora el Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia. En 1905 se produjo la separación de la Iglesia y el Estado en Francia. El mismo día, pero en 1931, se proclamó la Constitución No Confesional de la Segunda República Española. Y también tenemos como noticia para los más futboleros que en el año 2018 River derrotó 3-1 a Boca en la segunda final de la Copa Libertadores. Bueno, les dejo un muy buen miércoles, que vendría a ser para muchos un inicio de semana, y nos volvemos a reencontrar el viernes en este nuestro rinconcito, último día de la radio. Les dejo un beso enorme y un abrazo, los quiero mucho. Qué grande, la profe Vanina Estela, profe de historia de la EFA. Le mandamos un abrazo, ya en el último día se despidió. Ella ya terminó hoy. No, no, dijo que nos vemos el viernes. Tenés razón. Sí, ella nos va a acompañar hasta el final. Nos acompaña hasta el final. Cierto que ella nos. Hoy podemos despedir a la profe Eva, ¿o no? ¿A quién? ¿Perdón? A la profe Eva. Claro, la profe Eva ya no estaría la próxima, sí. Claro, sí, podríamos despedirla. Bueno, después le publicaremos en Facebook también algo. Y bueno, qué bueno que haya recordado ese 9 de diciembre que le ganamos a Boca. La verdad es que me pone muy contento. La profe de historia revalorice esto. Bueno, bueno. Sí. Le tiraba una chicana. Hay cosas más importantes, ¿no? Una chicana de radio, ¿no? No, la verdad que. Bueno. ¿Qué tranqui tuvieron las tres compas hoy? ¿Qué pasa? Hoy estuvo tranquilo, sí. Pasa que hoy. Calor, comieron al lechón. ¿Qué pasó? No. Faltan los antiguos. Claro, después de un fin de semana largo, ¿no? Hay que como remontar un poco. Me meta Maga que aparece en el medio. Hola. Chau. Y después al final. Lo que pasa es que para eso están ustedes, entonces yo digo, ¿para qué? ¿Qué claro, bien, Maga. Maga debe ser como los... Estamos en la última con los audiovisuales y eso de los chicos, entonces van llegando todo porque tienen que presentar la semana que viene, así que como atormentando ahora de correos. Ah, claro. También. Así como te pasa a vos, le pasa a varios seguramente. Seguramente, así que bueno, están llegando todos. A vos también te estoy pasando todos los correos. No. Bueno, buenísimo. Igual compartiendo toda esta info, buenísima. Esta música, este lindo momento. Y ya el viernes cerraremos. Así es, nos despedimos por este año. Y bueno, y también no pensando en los objetivos para el año que viene. Primero de volver a encontrarnos, ¿no? Es como creo lo más importante que pensamos durante todo este año y que no se pudo lograr, como la vuelta a la escuela, al estudio de la radio, a volver a trabajar con los chicos, a producir, ¿no? Con ellos y con ellas distintas, ya sean campañas artísticas, ¿no? Como las cosas que siempre trabajamos y que ellos puedan producir sus propios programas. Pero bueno, veremos, ¿no? Cómo comienza el 2021 con esas nuevas propuestas, digamos, y veremos cómo sigue todo. Bueno, vamos a ver si nos vacunan a todos. Claro. A ver, la mitad del año que viene, pues estamos todos vacunados. Y ahí y podemos. No estaríamos haciendo pum para arriba, porque este es un programa pandémico. No, capaz que pueden haber unos especiales. Claro, especiales podríamos hacer algo así, no tres veces por semana, pero sí una vez cada tanto. Algún evento así especial. Juntar bueno. Todas las voces nuestras y la de los profes y hacer una entrega mensual. Sí. Todo está mensual. Sí, vamos a ver en la insertación. Del año que viene, que presenta el 2021. Por lo pronto, unidos y bueno, metiéndole como todo lo que podamos. Muy bien. Así bueno, que, gente. Nos despedimos. ¿Pedimos el último? Apáguela, les. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.